damos la bienvenida y tenemos en la línea telefónica a Martí Batres Guadarrama. Él es presidente, nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El pasado 19 y 20 de noviembre, Morena celebró su Congreso Nacional, donde resultó elegido el actual legislador federal, quien pues renunció recientemente al Partido de la Revolución Democrática después de una militancia de 23 años. Y bueno, queremos darle la bienvenida a Martí Batres. Buenos días, Martí, ¿cómo te encuentras? Buenos días, ¿cómo estás? Saludo al auditorio de allá de Sonora. Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes. No, pues muchas gracias, Martí, el gusto es nuestro. Y bueno, empecemos preguntándote ¿cuáles son los resolutivos de este Congreso Nacional de Morena que en días pasados se llevó a cabo en la Ciudad de México? Bueno, los resolutivos de Morena están encaminados fundamentalmente a la organización, a un plan de organizaciones de lucha. Morena espera lograr el registro electoral de una fuerza social muy grande, pero va a hacer todas las tareas de organización que son necesarias. Por un lado, organizar los comités municipales y los comités de base en colonias y secciones electorales. Ya existen los estatales y ahora va a organizar la parte que falta. Y hacia finales del año 2013, en la última recta, de septiembre a diciembre, va a organizar las 32 asambleas que marca el COFIPE, que son necesarias para lograr el registro electoral. Uh-huh. Ahora, al mismo tiempo va a desarrollar diversas tareas de concientización entre la población, tareas que tienen que ver con la formación política de los jóvenes y tareas que tienen que ver con clarificar lo que ha sido el rumbo del país. Uh-huh. México lleva 30 años con un rumbo neoliberal, de políticas económicas que le han hecho mucho daño a la población, que han beneficiado a muy poquitos y a la gran mayoría han perjudicado a los pobres, a las clases medias, a los profesionistas. Entonces, por ejemplo, tenemos saldos terribles de esas políticas económicas que han aplicado el PRI y el PAN. Uh-huh. El salario perdió el 75% de su poder adquisitivo. Medio millón de mexicanos se va cada año a Estados Unidos. El 80% de la población se encuentra en pobreza o carencia, de acuerdo a las propias cifras del Coneval, las cifras oficiales. La economía no crece más allá del 2% anual, aunque tuvimos 40 años en épocas pasadas donde crecimos 6% anual en promedio. Entonces, toda esta situación crítica refleja el fracaso de un modelo económico, de un modelo neoliberal. Uh-huh. Y por eso necesitamos cambiar el rumbo. Es lo que decimos y esa es la fuerza de Morena, esa es su particularidad. Muy bien, estamos conversando con Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, que está en proceso ya de convertirse en partido político. Martí, algunos críticos del movimiento dicen que este se trata de un partido personal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Compartes esa opinión o difieres de ella? Pues yo veo que es un partido de millones de mexicanos. Uh-huh. Y surgido de un proceso social. Aquí no se trata de un grupo de interés, uh-huh, gremial o económico. Uh-huh. Se trata de una organización que surge después de una movilización social ciudadana muy intensa. Detrás de Morena están las grandes movilizaciones contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, el del 2004-2005, la lucha por la presidencia de la República en el 2006, la lucha contra el fraude electoral después de julio del 2006, las batallas en defensa del petróleo y de la soberanía nacional de 2008, entre otras luchas que se han dado y numerosas conexiones con luchas sociales de mineros, electricistas, de campesinos que han resistido proyectos devastadores, de ecologistas. Entonces, bueno, Morena sintetiza con mucho las luchas sociales de la última década. Entonces, es un proyecto de millones de mexicanos. Uh-huh. Hay una apropiación colectiva y hay una construcción de un tejido social muy vasto. Fue relativamente sencillo que Morena organizara sus congresos en los 300 distritos. Uh-huh. Y en ese sentido, Martí, ¿cuál sería la diferencia que pretende hacer Morena frente al proyecto que pues representó el PRD, un partido que en este momento y también y sobre todo acá en el norte del país, pues muy desacreditado en muchos sentidos, con muy poca presencia electoral? ¿Cómo pretende Morena distinguirse frente al PRD? ¿Cuáles serían los desafíos que tiene por delante, sobre todo para evitar los vicios que hemos visto que se reprodujeron dentro del partido del Sol Azteca? Bueno, nuestra principal preocupación es de marcar el contraste con el PRI y el PAN. Esa es la principal, porque finalmente el PRI y el PAN son los que han tenido el poder político en sus manos en los últimos 30 años y son los que han tomado las decisiones que nos han llevado a la debacle de la que hablaba hace un ratito. Uh-huh. Por ejemplo, PRI y PAN votaron a favor del Tratado de Libre Comercio, por la reforma al artículo 27 constitucional para permitir inversión extranjera en el campo, votaron por la ley del Servicio Público Eléctrico de Salinas de Gortari para permitir inversión extranjera en la generación de energía eléctrica, votaron por aumentar el IVA del 10 al 15% y luego del 15 al 16%, votaron a favor del FOBAPROA y del IPAP. Es decir, todas esas grandes medidas que han dañado a nuestro país han tenido el impulso del PRI y el PAN. Entonces, nuestro objetivo es combatir ese proyecto y en todo caso a esas fuerzas políticas que han sostenido ese proyecto. Uh-huh. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra idea. De todas maneras, pensamos que la izquierda puede ser cada vez mejor. En este caso, en Morena, lo que queremos es que pues no haya una cúpula alejada de la gente, elitista, privilegiada, sino dirigentes cercanos a la población. Y no queremos que haya grupos de interés al interior de Morena, sino que seamos una organización unida, sin ningún divisionismo, sin sectarismo, y que podamos caminar hacia adelante. Entonces estamos trabajando también en la idea de una cultura política distinta. Martí, en el caso de Sonora, la izquierda tiene un enorme desafío por delante. ¿Cómo pretende el nuevo partido, en este caso Morena, constituirse como una opción política atractiva para los ciudadanos del norte de México, donde, como lo he mencionado, la izquierda prácticamente no tiene presencia y está muy desprestigiada? Bueno, creo que el tema de las campañas de Andrés Manuel López Obrador va a ser interesante. Y eso nos da algunos datos en el norte curiosos, porque en general las votaciones que tuvo la izquierda en el norte hasta antes del 2006 uh-huh. eran muy pequeñas, no llegaban más allá del 10%, 5%, 7%, y con Andrés Manuel López Obrador logramos votaciones inusitadas en muchas regiones del norte del país. En varios de los estados del norte, más o menos un promedio de cuando menos el 20%. Entonces, la línea política de mayor cercanía a la población, de mayor comprensión de sus intereses, de los intereses populares, ha tenido como consecuencia un mayor acercamiento a la candidatura de Andrés Manuel en el norte del país. O sea, por ejemplo, en estados como Nuevo León, como Baja California, Sonora misma, las votaciones de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia han sido significativamente mayores a las votaciones promedio que ha tenido la izquierda en las elecciones locales. Entonces, creo que si traducimos esta línea política que ha llevado Andrés Manuel a una línea en Morena, vamos a tener mejores resultados electorales en el norte del país, que es la parte donde nos falta avanzar más. Uh-huh. Martí, por último, antes de despedirnos, el 1 de diciembre viene la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tiene preparado el Movimiento Regeneración Nacional? Tenemos entendido que Andrés Manuel hace algunas semanas señaló que sin duda alguna habrán manifestaciones, no nada más en el centro del país, sino en diferentes estados de la República. ¿Tienes algún adelanto al respecto? Va a haber actos de protesta en las 32 entidades federativas. Entonces, eso quiere decir que desde la Ciudad de México hasta los 31 estados vamos a tener actos de protestas en plazas, en algunas de las plazas principales de cada una de las entidades federativas. Queremos recordarle a la gente que Peña Nieto no ganó las elecciones presidenciales, compró las elecciones presidenciales, que es otra cosa. Muy bien, pues Martí, te agradecemos tu tiempo esta mañana. Seguiremos muy pendientes del proceso de consolidación de Morena en partido político y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, saludos, gracias por tu interés. Hemos tenido un poco de dificultad porque tuvimos muchas entrevistas de ayer, claro. Pero estoy a la orden. Cuando ustedes quieran comentar algún tema que sea de interés a los habitantes de Sonora, de Hermosillo, por supuesto que estamos abiertos para platicar. Muy bien, muchas muchísimas gracias. Gracias, Martí. Que tengas buen día. Que tengan buen día. Hasta luego.